9 de la mañana con 49 minutos en toda la República Argentina. Estábamos escuchando a, insisto, de los chicos del bordo. Enredado en mi pensar, maniatado a lo que todavía duele. Seguimos compartiendo la mañana con vos aquí para todo el corredor serrano. Estamos haciendo Despertar Serrano por la Nexo. Y nos vamos a ir hasta Mendiolaza para conocer una linda historia de superación, una historia de promesas, una historia a caballo que se traslució en un libro de un vecino que acaba de escribir esa proeza. Estamos hablando de Maximiliano Soba, que acaba de editarlo a este libro contando las anécdotas, ¿no?, de lo que fue a caballo desde Mendiolaza hasta Corrientes. Bueno, lo va a contar él un poquito, ¿no? ¿Cómo fue toda esa historia? Maxi, ¿cómo te va? Muy buenos días. Muchas gracias por este espacio. Hola, buen día. ¿Cómo estamos? Bueno, bien. Nosotros bien. ¿Contento por el lanzamiento de este libro? Ah, sí. Está muy lindo. La verdad que quedó muy lindo el libro. Algo realizado, algo muy lindo. Quedó todo terminado. ¿Y cómo fue, bueno, esa experiencia? ¿Quién te ayudó, digamos, en el armado y en estos escritos? Y del libro me ayudó una amiga, ¿no? Pero era una clienta, yo vendo leña, y ella me compraba leña, y bueno, a través de ella y de otro hombre, el Málamo González, y con Araceli González, que es la que me ayudó, me dio una mano tremenda para hacer el libro. No era tan sencillo hacerlo, así que gracias a Araceli lo pude hacer. Una periodista, escritora ella. Claro. Maxi, bueno, ¿querés contarnos un poquito cómo arrancó esta promesa? ¿Por qué se dio esta forma de ir a caballo a agradecerle, a pedirle al gauchito Gil? Sí, mira, arrancó con un accidente que tuve. Arrancó cuando se me cruzó un árbol, dijo. yo tuve un accidente y había caballo y pegué contra un árbol y bueno, y ahí empezó mi problema, digamos. Iba cadeneando una yeguita yo de carrera y el otro caballo, y cuando íbamos a una velocidad, la yagüita agarró para un lado, el caballo para el otro, y a mí me agarró el árbol al medio. Y bueno, de ahí estuve internado un tiempo, siempre fuera de peligro, nunca tuve peligro de la vida, digamos, pero sí estaba bastante golpeado, tenía un golpe en la médula, me costaba caminar, sobre todo mi brazo derecho, que fue el que más me afectó. Y bueno, pasaron un poco el tiempo y vi mi dificultad que tenía física. No podía, como te decía, no podía, mis piernas no me respondían, qué sé yo, de bañarme, darme de comer, todo eso necesitaba de ayuda. Y yo siempre fui muy devoto del gauchito Gil. Y bueno, le hice una promesa al gauchito Gil que si me sacaba, salía de todo este drama lo más sano posible, como quien dice, me iba desde la puerta de mi casa a tu santuario a prender la velita, y a caballo. Qué lindo, qué emocionante. Bueno, y cumplió, ¿no?, el gauchito. Sí, salí, fue bastante complicado el tema, tuve 4 años en rehabilitación, y gracias a Dios salió todo bien. Me hicieron un par de operaciones, bueno, muchas rehabilitaciones, y pude recuperar todo, camino normal, toda la vida normal, salvo mi brazo derecho, que lo tengo con muchísima dificultad, movimiento, cero, muy poco movimiento, prácticamente lo tengo porque me acompaña el cuerpo, pero bueno, todo lo demás salí bien, y bueno, como no tenía fecha, digamos, dije que cuando pudiese lo hacía, la promesa. Y después de 12 años, estaba un día cortando el pasto, yo me dedico a la jardinería, y se me vino como una corazonada de decir, Maxi, tenés que cumplir tu promesa. Ya se me daba vuelta en mi cabeza, eso siempre tenía como esa cuenta pendiente, ves que por ahí uno hace una promesa y bueno, hay que cumplirla. Y me daba vuelta por ahí en mi cabeza que tenía que hacerlo, pero bueno, no era fácil, ¿viste? Claro. Y un día cortando el pasto así, se me vino una corazonada y dejé la máquina y le dije a mi amigo que me ayudaba también con el trabajo, le digo, ya le había comentado de mi promesa y él me había dicho que me iba a acompañarla para que la pudiera cumplir. Y bueno, después pasó el tiempo y bueno, y como te decía, me dio esa corazonada y le dije, Nini le dicen, Emiliano Heredia, se llama un chico amigo de un quillo, y le dije, mira hermano, está en pie todavía de acompañarme a cumplir mi promesa. Sí, medio sorprendido él porque le dije así de golpe, y me dijo, sí hermano, sí, cuando vos digas nomás, yo te acompaño. Así que ya ahí arrancó todo. Y el tema de la promesa. ¿Y los dos solitos, digamos, acá, los dos a caballo, digamos? Sí, los dos salimos de acá. Bueno, fue todo un tema, ¿no? Porque, o sea, yo tengo cinco niños, tengo yo, todos chiquitos, ¿viste? Así que había que organizar también el tema de ese acá en casa, que quedaban solos con los chicos y bueno, y esas cosas. Bueno, la cuestión que se pudo organizar y salimos los dos de acá, de Mendiolaza, nos juntamos en un quillo, que es en un quillo, y ahí emprendimos el viaje y habíamos hablado con una gente de San Francisco, donde yo estuve internado, este chico de que estaba acompañado en la misma sala que yo estaba de internación, era de San Francisco, y ahí nos hicimos muy amigos, y bueno, y un día le dije yo que estaba por cumplir mi promesa y esto que el otro, y me dice, vos sabés que acá hay otros changos de la familia Oitana, de San Francisco, que se fueron, son devotos de Gauchico Tili, se fueron a Corriente, a caballo también. Y así que bueno, me contacté con esa gente, todo, y muy buena gente, también humilde, de estas cuestiones camperas, también son ellos, así que, bueno, nos juntamos con ellos, organizamos, nos juntamos un día y organizamos y también se prendieron con el viaje conmigo y me acompañaron desde San Francisco. Ah, qué lindo. Bueno, se fue sumando gente al baile, como se dice habitualmente. ¿Y cuánto llevó, Maxi? ¿Cuánto te llevó a caballo, digamos? ¿Cuántos días? 17 días me llevó. 17 días. Es poco, ¿viste? Porque lo tuvimos que hacer muy, muy apurado porque justo se dio la fecha de que estamos en pandemia. El viaje fue en el medio de la pandemia, como quien dice, porque había liberado primero, en un momento se había liberado, y bueno, y ahí habíamos puesto fecha nosotros. Y pasó, no sé si habrá pasado un tiempito corto nomás, y se volvieron a hacer las restricciones, ¿viste? Que cortaban y todo eso. Sí. Y en ese momento todos estábamos como más, la gente más asustada, más... era distinto que ahora, ¿viste? Ahora tiene COVID, es como una gripe más, por decirte, ¿viste? No le dan tanta importancia. En ese momento, el que portaba el virus decía, uy, mira este, ¿entendés? Así que, bueno, viajábamos con esa pandemia entre medio, como quien dice, así que lo teníamos que hacer medio rápido, digamos, y no tan... tenemos que evitar todas esas cosas que te restringían de lo de la pandemia. No, y además, digamos, entonces no había nadie en la ruta ni en los campos que iban cruzando, nada, digamos. Nada, no había nada. Al principio sí, porque como te decía, habían liberado un poco y se circulaba gente, nada que ver como ahora incluso, ¿no? Pero sí, prácticamente todo el camino, toda esta parte acá, todas éramos nosotros dos solos, ¿no? por los costados, los caminos, de las rutas, pero así todo la gente no se daba cuenta que hacíamos una promesa y esas cosas, que íbamos en camino, se enteraban, ¿viste? Y nos daba una mano en darle agua a los caballos, en hacer los pasos para darle agua a los caballos y para por cualquier cosa que necesitáramos, ¿viste? Así que. ¿Y dónde dormían, digamos? ¿Se armaban una carpita a la vera de la ruta o en alguna hostería? ¿Cómo fue eso? No, todo hacia la vera de la ruta, digamos. Desde acá hasta San Francisco, que hay 250 kilómetros, lo hicimos con carpa. De a caballo, llevamos un caballo de carga y ahí llevábamos una carpita y las cosas más sencillas, más elementales para hacerte la comida y esas cosas, ¿viste? Algo para calentar, una rapita y esas. Y sobre la vera de la ruta nomás. Tener una banquina grande, ¿viste? Veíamos donde no hubiera peligro y esas cosas para los animales, para los caballos, ni para los que circulaban, ¿entendés? Así que ahí hacíamos ranchada y volvíamos, teníamos más o menos programado hasta dónde llegar día por día, ¿viste? Así que, bueno, siguen dando las cosas, por ahí te aparecían algunas dificultades, qué sé yo, no era tan como lo programáramos, pero gracias a Dios salió bárbaro, así hasta llegar a San Francisco, en carpa a la orilla de ruta. En San Francisco, cuando ya nos juntamos con esta gente, tenían un tráiler para los caballos, un tráiler grande, entonces había dos choferes, ya era mucho más lindo, dos choferes, eran compañeros del viaje, digamos, que y en una camioneta con el tráiler, el chofer y un acompañante. Entonces, cuatro íbamos de a caballo, un hombre de 70 años hizo el viaje de San Francisco hasta Corrientes. Fue campero el hombre. Él nos acompañó, el hijo, y nosotros dos que íbamos de a caballo, de acá. Y los otros dos que iban en auto. Y dormíamos en el tráiler, bajábamos los caballos, digamos, limpiábamos el tráiler y lo usábamos el tráiler como tiramos una lona y unos colchones que llevaban el tráiler, unas colchas así, y dormíamos ahí en el tráiler, lo usábamos como una casilla rodante, por decirlo. Qué bárbaro, qué historión, Maxi, ¿eh? ¿Y por qué los argentinos son tan devotos del gauchito Gil? Mira, yo tengo una prima que es de acá de Córdoba, estudió medicina y se fue para Corrientes. Y bueno, y a mí me gustaba mucho el tema del campo y esas cosas, y ella allá vivía en el campo. Así que yo en las vacaciones y esas cosas del colegio me iba para allá y me quedaba todas las vacaciones y allá los correntinos por todos lados tenés santuario de gauchito Gil, a la vera de ruta, son todos re devotos del gauchito, del santito y bueno, y de ahí empecé a hacerme devoto yo y bueno, y después empezó a conocer mucho los camioneros sobre todo y esas cosas. Conocí la historia del gauchito después y esas cosas, y bueno, como que yo siempre sentí que me ayudó, o la creencia de uno, no sé cómo decirte, pero siempre me sentí acompañado por él. Qué lindo. Bueno, che, la verdad, te agradezco, hermano, para que hayas compartido, ¿no? Porque por ahí son algunas cuestiones de intimidad y que la hayas expresado aquí a través de la radio, ¿eh? Me quedó algo sonando. 17. Por dar al aire de estas cosas, son cosas lindas para contarlas, para que la escuche y para que sepan también que las promesas y la fe llegan lejos. Hay que tener fe y cumplir las promesas también que uno hace. Qué lindo. Me quedó algo sonando. 17 días en total, ¿ida y vuelta o cómo fue la cosa? No, hicimos son 850 kilómetros de acá hasta Mercedes. Sí. Y toda la ida la hicimos de a caballo. Y en la vuelta nos volvimos en trailer. Nos fuimos y volvimos de a caballo porque es imposible. Sí, claro, me parecía. Y, por eso. Claro, así que de todo modo, así todos los 17 días fue un promedio bastante rápido, ¿me entendés? Porque demoraría más, ¿viste? Pero, como te decía, como llevábamos con el apuro de la pandemia, tenemos miedo de que nos hagan volver o que no, en algún lado nos pararan, no sabíamos el destino que iba a pasar con nosotros. Y que dicho sea paso, tuvimos un drama con estas cosas, y pero pudimos seguir nomás. Pero no, a la vuelta lo hicimos en trailer. Nos volvimos en trailer todos. Los caballos en trailer y nosotros en la camioneta. Qué lindo. Y Maxi, Maxi, ¿vos tenías caballo? ¿El caballo es tuyo o tuviste que salir para ir prestado, digamos? No, el caballo era mío. El caballo era mío y salí de acá con mi caballo. Y después allá en San Francisco, esta gente tenía muchos caballos ellos. Esa gente tiene caballos, así que de ahí nos rotábamos con los caballos de ellos también, ¿viste? Para no darle siempre a los... al caballo que yo viajaba, pues yo viajaba en dos caballos desde acá. Y para que no se le hiciera tan pesado el caballo, digamos, rotábamos un poco con los caballos de ellos también. De todo modo, bastante tranquilos para los caballos, porque hacíamos, ponerle 30 kilómetros nosotros a caballo, y esta gente a los otros caballos subían en el tráiler. ¿Me entendés? Y en el trailer los llevaba y a la costa del camino de la ruta lo bajaban y lo hacían pastorear ahí, que había pasto, pero de rolete sobre la banquina de claro, la ruta. Claro, claro. Y encima para todos ustedes, que no había nadie en plena época de pandemia, ¿no? En plena época de pandemia, un pasto altísimo, re tranquilo el camino, no pasaba nada. Fue re linda la experiencia, siempre... como te decía, siempre me sentí acompañado por el gauchito, porque por ahí se presentaban algunas dificultades y se podían resolver, pero la verdad es que es muy lindo. Y por el tema del libro salió, porque yo en el camino y lo iba escribiendo, porque dije, pucha, le tendría que dejar esta historia para mi hijo, la idea es que quedaran para mi hijo, ¿viste? El día de mañana la estuvieran escrito, lo iba a hacer a puño y letra. Pero bueno, después de la noche me agarraba medio cansado y cuando quería escribir me dormía con el lapicero en la mano. Así que agarré y empecé a grabarlo en audio por el celular, las cosas concretas de ese día, ¿viste? Lo que iba pasando ese día, así, y bueno, y algunas fotos que sacábamos nosotros con el celular, cuando cruzábamos, no sé, acá por el río Primero. Una de los más lindos es cuando cruzábamos el Paraná, el túnel, el Gualqueraró, el río que separa entre cuando entra las tierras ya correntinas, todas esas cosas, tenemos fotos y bueno, y todo ese material fue la que se hizo, que Araceli me dijo, Maxi, ¿por qué no juntas todo este material? Yo te doy una mano y en vez de escribirlo, hacemos un libro. Así que de ahí surgió el libro y quedó hermoso y bueno, le va a quedar un recuerdo para mi hijo el día de mañana, ¿viste? Como que va a agarrar más importancia cuando vos ya seas más grande, más viejo, y diga, que lo pongas a leer, mira, ya escuche, mira la linda historia. Claro, la travesía que hizo mi viejo, ¿no? Maxi, la verdad... te agradezco, te agradezco con el corazón que hayas compartido esto con nosotros. Cuando venga la primera tirada, no sé si ya está en la editorial, si ya salió, digamos, la primera tirada, bueno, te invitamos a la radio, que lo compartas aquí y que nos chusmees un poco más de anécdotas de ese viaje. Bueno, dale, cuando guste nomás, me llego, para mí, ningún problema, es lindo que compartir esto y que ustedes lo hagan escuchar, digamos. Así que, y yo en realidad, como te decía, el libro lo hice para que quedara en mi familia, en mi hijo, ¿viste? Así que hice pocas ediciones, no las hice para la venta, hice el mínimo que te aceptaba la imprenta, que eran 20 libros. Y esos 20 libros, bueno, se repartieron para mi familia, para los chicos que viajaron y esas cosas. Pero lo tengo todavía en la imprenta cuando yo quiera, digamos, cuando... junte pedido de libro, lo puedo hacer imprimir, ¿me entendés? No es que hay libros a rolete. Para exactamente. Claro. No, pero hay que imprimir, ¿eh? Hay que imprimir, Maxi. Bueno. Te mando un gran abrazo, ¿eh? Te mando un gran abrazo. Muchas gracias por este tiempito, ¿eh? Por favor, te agradezco a vos y un abrazo para ustedes también. Gracias, y felicitaciones, ¿eh? Hasta allí. Gracias. Hasta allí, Maximiliano Soba, ¿no? Contándonos de esta linda historia, ¿no? Y la verdad.